mi fe en Dios, mi fe en el Señor Jesucristo, por supuesto, mi fe en la palabra de Dios. Y luego la tercera pregunta, ¿cómo comunicamos lo que creemos? ¿Cómo comunico eso que creo verbalmente y luego a través de mi vida, de mi testimonio? Repito, si un cristiano sabe contestar correctamente, fehacientemente, concienzudamente esas tres preguntas, es un cristiano ilustrado. Por eso comenzamos anoche hablando de la Biblia. ¿Qué es la Biblia? ¿Qué es ese libro que es tan importante para nosotros? Que no es un libro, es el libro. El libro. Ahí está el contenido de nuestra fe cristiana. La revelación de la voluntad de Dios para todos nosotros. Quiero aclarar, antes de comenzar la lección de hoy, cómo estudiar la Biblia con provecho para enseñarla, quiero comenzar, antes de meternos en esa lección, recordando algo que es importante tener en mente. Se trata de tres palabras que a veces confundimos, y mi deseo es aclararlas de manera que de ahora en adelante no las confundamos. La primera es la palabra revelación. La segunda es la palabra inspiración. Y la tercera es el vocablo iluminación. Esas tres palabras tienen algo en común. Tienen en común que las tres son obra del Espíritu Santo. Revelación, inspiración e iluminación son obra del Espíritu Santo. Eso es lo que tienen en común. Pero también tienen aspectos, realidades diferentes. Y cuando se confunden esos aspectos, esas realidades diferentes, pues hay problemas. Vamos a ver. Revelación es la comunicación de verdad o verdades que el hombre no podría conocer de otra manera. Dios ha dado a conocer al hombre verdades que si no fuese porque Dios se las da a conocer, el hombre no podría conocerlas. ¿Cómo hubiese sabido Moisés lo de la creación del hombre? Él no estuvo allí. ¿Cómo lo supo? Dios se lo reveló. ¿Cómo supo el gran acontecimiento del diluvio? Pues Dios se lo dio a conocer. ¿Cómo supo lo que ocurrió en el huerto del Edén? La entrada del pecado, la caída en el pecado. Bueno, Dios se lo dio a conocer. Eso es revelación. Dios dio a conocer verdades que el hombre no podría conocer. En muchos casos, muchísimos, esas verdades que Dios dio a conocer a ciertos hombres, no fueron escritas. Por ejemplo, el apóstol Pablo en 2 Corintios 12 dice: conozco un hombre que si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo tampoco, fue arrebatado hasta el tercer cielo, donde recibió revelaciones, visiones, que no le es permitido dar a conocer. Dios enseñó cosas a Pablo allí y le dijo: esto no se lo digas a nadie, no lo escribas. Voy a repetir esa definición por si acaso alguien no la captó. Revelación es el acto divino por el cual el Espíritu Santo da a conocer al hombre verdad o verdades que el hombre no podría conocer de otra manera. La palabra clave ahí es comunicar verdades. El segundo término, la segunda palabra, inspiración. Ese vocablo se usa una sola vez en el Nuevo Testamento. Una sola vez. Es una palabrita griega que se pronuncia theonoustos. Theonoustos. Y significa, literalmente, la etimología de esa palabra, soplada por Dios. Dios soplada. Solo una vez se utiliza en el Nuevo Testamento, 2 Timoteo 3:16. Toda la Escritura es inspirada por Dios, es decir, soplada por Dios. Dios soplada. Tiene que ver con el origen de las Escrituras. Y dice el texto de 2 Timoteo 3:16, toda la Escritura. Y hay que subrayar, hay que destacar esa palabra, Escritura. Inspiración tiene que ver con el acto de escribir la palabra de Dios. Toda la Escritura es soplada por Dios. Es decir, tiene su origen en Dios. Dios utilizó hombres, pero fundamentalmente, concretamente, el origen de esa Escritura es Dios. De manera que revelación es el acto de comunicar verdades. Inspiración es el acto de escribir la palabra de Dios bajo la dirección, bajo la supervisión del Espíritu Santo. Añado lo siguiente: ninguno de esos dos ministerios del Espíritu Santo, ni revelación ni inspiración, están vigentes hoy. ¿Habéis oído? ¿O no habéis oído? ¿Habéis entendido? Dios no está revelando a nadie nuevas verdades hoy. Eso de que Dios me dijo, que escuchamos tanto por ahí, que el Señor me reveló, que oímos tanto por ahí, eso no es correcto. Todo lo que Dios nos ha dicho está en su palabra. Y dice Hebreos capítulo 1, versículo 1 y 2, Dios, habiendo hablado muchas veces de muchas maneras a los padres por los profetas, por último nos habló por Hijo. De manera que el último discurso de Dios se llama Hijo, es decir, Jesucristo, es decir, nuestro Salvador. Dios no está diciendo a nadie hoy absolutamente nada nuevo. Todo lo que Dios ha tenido que decirnos está en su palabra. Y eso es importante que lo entendamos, es importante que lo creamos y es importante que lo practiquemos. Ahora hay un tercer ministerio del Espíritu Santo. A eso se le llama iluminación. Nuestro próximo estudio sobre la carta a los Colosenses trata de eso. Iluminación significa dar luz. Significa alumbrar. Y de manera práctica lo que significa es que el Espíritu Santo nos ayuda a comprender el texto de la palabra de Dios, lo que está escrito en la Biblia. Ese ministerio sí está vigente, el ministerio iluminador del Espíritu Santo. Hay muchas personas hoy, incluyendo algunos que se autodenominan predicadores, que no leen la Biblia, no estudian la Biblia, están dependiendo de revelaciones, de lo que ellos creen que Dios les dice. Pero yo os digo que todo lo que Dios nos ha querido decir está en su palabra, la Biblia. Por eso enfatizamos eso, que estudiemos la palabra de Dios. Muy bien, ahora comenzamos con nuestra lección de este día. ¿Cómo estudiar la Biblia? Y vamos a ver en esta introducción algo que destaco ahí. El primer beneficiado del estudio de las Escrituras debe de ser el maestro, el que enseña la palabra. La persona que enseña debe comenzar aplicando a su propia persona lo que va a enseñar a otros. Si eso que intentas enseñar no pasa primero a través de tu sistema, de tu mente, de tu corazón, de tu vida, antes de transmitirlo a otros, de poco sirve. De poco sirve. Es importante. Es importante asimilar y aplicar las verdades de la palabra. El enseñador debe guardar un equilibrio perfecto, lo más perfectamente posible, entre lo teórico y lo práctico. Su conocimiento de la palabra debe de ser llevado a la práctica. Creo que es el Salmo 1 que dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová medita de día y de noche, y será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, y todo lo que hace prosperará. El varón bienaventurado estudia, aprende, entiende la palabra y luego la practica. Y es el apóstol Santiago, en el capítulo 1, de su epístola, versículos desde el 19 hasta el 27, que invita, exhorta, desafía al creyente a ser no tan solamente un oidor de la palabra, sino un hacedor de ella. De manera que el enseñador, el que enseña, el enseñador debe guardar un equilibrio entre lo teórico y lo práctico. Pero hay algo más. El estudio bíblico, para que sea eficaz, debe ser metódico. Tenemos que tener un método, un sistema para estudiar la palabra de Dios. Tanto el aspecto abstracto, es decir, eso que aprendemos, lo que podríamos llamar la teoría, como el concreto, debe ser metódico. Debemos tener un método, un sistema para el estudio sistemático de la palabra de Dios. Y eso es lo que pretendemos ver en esta mañana. ¿Qué es eso de estudio metódico? ¿Qué significa eso de estudio metódico? Bueno, estudio metódico significa la utilización de un procedimiento ordenado. Tiene que haber un orden, un procedimiento ordenado que conduce a la comprensión, entender, y a la aprehensión, aferrarnos a la verdad enseñada en las Escrituras. Hay que tener un orden. Y desafortunadamente muchos de nosotros no nos caracterizamos por ser ordenados. Somos un poco anárquicos. Lutero, el gran reformador, tiene una ilustración un poco cruda, pero es su ilustración. Dice que algunos cristianos estudian o estudiamos la Biblia como las vacas comen el pasto en el prado. Las vacas tú las sueltas allí en el prado, y en el prado hay hierba, pero también hay flores. Hay flores bellísimas, pero las vacas no diferencian, no distinguen entre las hierbas, la hierba y las flores, y pisotean las flores hermosas, la destruyen por comer la hierba. Y así a veces nosotros hacemos también. Nos perdemos de la hermosura de la palabra de Dios por no ser cuidadosos en nuestro estudio. También Lutero ilustra, Lutero nació en un pueblecito de campo, acabo de visitar ese pueblo hace solo unas semanas, lindo sitio allí en el este de Alemania. Lutero decía, para estudiar la Biblia hay que hacer como cuando uno corta las frutas de un árbol, las manzanas, que es lo que se daba allí. Dice, primero uno toma las que puede con las manos. Y luego entonces uno va tomando las más altas y coge una varita y tira al suelo las más altas. Y luego van quedando algunas mucho más altas y entonces uno sacude el árbol para que esas otras que están más lejos caigan. Un sistema. Y con la Biblia hacemos lo mismo. Comenzamos con lo más sencillo y vamos a lo más complicado. Y como vamos a ver en una de nuestras clases, en una de nuestras lecciones, algo que no debemos de hacer es sacar un versículo, un texto de su ambiente, de su medio, o como se dice por ahí, de su contexto. Entre paréntesis, el diccionario de dudas gramaticales dice que no se debe decir medio ambiente, porque eso es una redundancia. Medio y ambiente es lo mismo, es como decir lo blanco blanco, o lo negro negro, o lo azul azul. Es medio o es ambiente. Vamos a cuidar el medio, o vamos a cuidar el ambiente. Pero dice el diccionario que no se debe decir vamos a cuidar el medio ambiente. Eso es un regalito para los que quieran, los que son puristas del idioma. Tampoco se debe usar, que por acá se usa mucho y a veces a uno se le escapa sin querer, palabritas, por ejemplo, la palabra evento. Si alguien llama a esto que estamos haciendo un evento, se equivocó. Esto no es un evento, esto es una realidad. Evento viene de eventual. Eventual es algo que puede ocurrir o no puede ocurrir, que es de ocurrencia incierta. Pero seguimos diciendo un evento, y nos referimos a algo real, a algo que se está haciendo o que de seguro se va a hacer. Ese es otro regalito esta mañana. Muy bien. Significa la utilización de un procedimiento ordenado que conduce a la comprensión y a la aprehensión de la verdad enseñada en la Escritura. Eso es lo que entendemos por un estudio metódico. Ahora, hay dos factores imprescindibles, dos factores indispensables. Primero, el contenido. Es importante el estudio sistemático del contenido. Y luego, el arreglo, el orden. Voy a explicar esto, ampliarlo un poquito. La Biblia no es un libro sistematizado. En la Biblia, las enseñanzas, las doctrinas de la Biblia, no están en orden. El estudiante tiene que ordenarlas. Es el que estudia la Biblia el que tiene que hacer un orden, doctrina de Dios, doctrina de Cristo, doctrina de la Biblia, doctrina de la salvación, y uno va ordenando así, ordenando lo que uno estudia. Una buena manera es coger un folio y hacer uno mismo un cuadro y poner arriba todas las doctrinas principales. He mencionado la doctrina de Dios, la doctrina de la Biblia, la doctrina de Cristo, la doctrina del Espíritu Santo, la doctrina de la salvación, la doctrina del pecado, la doctrina de Satanás y los ángeles, la doctrina de la Iglesia y la doctrina de las cosas futuras. Y entonces uno comienza a leer el libro de la Biblia, cualquier libro, y va poniendo en esas columnas los pasajes que enseñan esas doctrinas. Y así uno va haciendo su propia sistematización del texto bíblico. Muy bien, el contenido tiene que ver con los pasos a seguir. Los pasos a seguir. ¿Cómo vamos a estudiarlo? Vamos a hacer un estudio inductivo. Vamos a hacer un estudio temático. Y así, el contenido tiene que ver con los pasos a seguir. Y luego, el arreglo tiene que ver con el orden que conduce a la consecución de la meta propuesta. Eso es el arreglo, tiene que ver con el orden. La palabra orden es muy importante, que conduce a la consecución, al obtener, al conseguir la meta propuesta. Hay que entender que en la vida, en todos los órdenes de la vida, hay algo que se llama axiomas. Eso lo aprendemos en el bachillerato, cuando estamos estudiando matemáticas, aprendemos que hay algo que se llama axioma. Un axioma es una proposición tan evidente que no necesita demostración. Por ejemplo, si decimos el sol brilla o alumbra por el día, eso es un axioma que no necesita demostrarse. Eso lo sabemos todos. Decimos el agua moja. Eso es otro axioma que no necesita demostrarse. El hielo es frío, otro axioma que no necesita demostrarse. Muy bien. También hay lo que se llama, esto lo hemos aprendido también en nuestros estudios, colorario. Colorario. Colorario es una consecuencia, es lo que se deriva de una verdad. Es lo que resulta de manera natural de esa verdad. También es una proposición incidentalmente probada al probar otra, o una proposición que se deduce por sí sola de lo que se ha demostrado antes. El sol da luz, alumbra y por lo tanto también da calor. El colorario de dar luz es dar calor. Dar calor. Muy bien. Ahora, eso es de conocimiento general. Eso de axioma y colorario, eso lo aprendemos en nuestros estudios seculares. Vamos a aplicar eso. Vamos a aplicarlo a nuestro estudio de la Biblia. Este es el axioma, el primer axioma. Primer axioma es que la Biblia es un libro humano. La Biblia es un libro humano. El primer axioma. Alguien estará ahora diciendo, uy, yo hasta ahora pensaba que no, que la Biblia era un libro caído del cielo. Pero vamos a ir paso a paso. La Biblia es un libro humano. ¿Por qué? Porque la Biblia fue escrita por unos 40 hombres. La Biblia fue escrita por unos 40 hombres. Diríamos 40 personas, porque hubo algunas donas, algunas mujeres que Dios usó también. El segundo aspecto de ese axioma, es que fue dada como una comunicación escrita en lenguaje humano. Quiero destacar eso, amigos míos y hermanos y hermanas. La Biblia fue dada, fue escrita en lenguaje humano. El Antiguo Testamento fue escrito en el idioma hebreo, el idioma de esa nación, el idioma de Abraham, de Isaac y de Jacob y de David, el idioma de Isaías y de Ezequiel y de Jeremías. Parte del Antiguo Testamento, no gran cosa, como dije anoche, me parece, la mitad del libro de Daniel fue escrito en un idioma que se llama arameo. El idioma arameo en aquel tiempo era el idioma de los gentiles. Era el idioma que se hablaba en Babilonia. Fue el idioma que Daniel tuvo que aprender en Babilonia. De manera que la Biblia fue dada en una comunicación escrita en lenguaje humano, en la lengua de los hombres. El Nuevo Testamento fue escrito en el idioma griego, y poned por ahí la palabrita koiné, K-O-I-N-E, koiné. ¿Qué significa la palabra koiné? Koiné significa común. La palabra koiné significa común. Era el griego común. Ahora, ¿qué significa eso, el griego común? Rápidamente diré. En el año 334 antes de Cristo, Alejandro el Magno, hijo de Filipo de Macedonia, estaba organizando su invasión del Oriente. Alejandro quería aplastar a los medopersas, que en algunas ocasiones habían intentado destruir a los griegos. Y Alejandro quería acabar con ellos. Entonces comenzó a organizar su ejército de todas las tribus griegas y macedónicas. Alejandro comenzó a organizar su ejército. Pero se encontró con esto, que esas tribus griegas hablaban diferentes dialectos del idioma griego. Y un ejército no se puede lanzar al campo de batalla si no se entiende. Alejandro era un perfeccionista. Y él quería que todos sus soldados pudiesen entenderse entre sí. Entonces designó maestros para que homologaran el idioma griego que sus soldados iban a utilizar en sus campañas. Y de ahí surge el koiné, el griego común, que era común a todos aquellos que formaron parte del ejército de Alejandro el Magno. Ahora también, a raíz de esa campaña de Alejandro, la comenzó en el año 331 cuando cruzó el estrecho de los Dardanelos, invadió lo que hoy es Turquía, y de ahí se fue a Tiro, de ahí bajó hasta Egipto y luego incluso Jerusalén, y de ahí se fue hacia el oriente hasta Babilonia y más allá, y murió en Babilonia en el año 323, a la edad de 33 años, muy joven. Esa campaña de Alejandro extendió, esparció el idioma griego por toda aquella región. Y como muchos de vosotros sabéis, Alejandro, en el año 330 aproximadamente, fundó la ciudad que está en el norte de Egipto, que se llama Alejandría. Y Alejandría se convirtió en un centro de educación y de enseñanza mundial. Suplantó a Atenas, que había sido hasta entonces el gran centro de estudios y de conocimiento. De manera que ahí tenemos los idiomas de la Biblia. En el Antiguo Testamento, hebreo y arameo. Y en el Nuevo Testamento, el koiné, el idioma de los griegos, aunque aparecen algunas palabritas en latín en el Nuevo Testamento, pero muy poquitas. Fundamentalmente, el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Todo esto lo he dicho para enfatizar esto. Esto es lo que quiero enfatizar. El idioma, o mejor dicho, los idiomas utilizados en la Biblia por esos 40 escritores, era el idioma de los seres humanos. Idiomas conocidos. Cuando la Biblia habla de lenguas o de idiomas, habla de idiomas conocidos, que en alguna parte del globo se habla. La Biblia, cuando habla de idiomas, glosa, la palabra glosa y la palabra dialectos, la palabra griega, está hablando de lenguajes, de idiomas que se hablan en algún sitio del mundo, sean en el África, o en el Asia, o en Europa, o en América, o en Oceanía, o en las islas de los mares. En la Biblia no se habla de lenguas extraterrestres. No, no. Eso no aparece en la Biblia. Cuando Pablo dice allí en 1 Corintios 13, si yo hablase lenguas humanas o angélicas, Pablo está utilizando una figura de dicción que se llama hipérbole. Hipérbole es una exageración deliberada. Pablo lo que quiere decir es, si yo fuese capaz de hablar en cualquier idioma del universo y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Vengo a ser ruido, solo ruido. Bueno, ese es el tercer aspecto de este axioma. Voy a repetirlo. El primero, la Biblia fue escrita por unos 40 hombres. Segundo, fue dada como una comunicación escrita en lenguaje humano. Y tercero, fue dada para que fuese entendida por el hombre. La Biblia está escrita en lenguaje humano. Y está escrita en el lenguaje del hombre común. La Biblia no está escrita en lenguaje sofisticado, palabras rebuscadas de filósofos y de eruditos. La Biblia está escrita en un lenguaje que todo el mundo puede entender, incluyéndonos a nosotros. Podemos entender la Biblia y debemos entenderla. Ahora vamos a ver algunos corolarios de ese primer axioma que vimos. Ahí al final de la página dice, todo escrito bíblico, incluyendo cada palabra, oración y cada libro, fue registrado en un idioma siguiendo un significado gramatical normal que incluye el uso del lenguaje figurado. Eso hay que tenerlo en cuenta, muy en cuenta en la Biblia. La Biblia está repleta de lenguaje figurado, es decir, figuras de dicción. Las figuras de dicción se usan para aclarar, no para oscurecer, el significado. De manera que cuando uno estudia la Biblia, tiene que recordar que hay mucho lenguaje figurado, figuras de dicción, también se dice, lenguaje literario, hay metáforas, símiles, parábolas, sinécdoques, todas esas son figuras, metonimia, otra figura de dicción, muchas de ellas en la Biblia. Y hay que entender eso cuando uno estudia el mensaje de la Biblia. Muy bien, este es el corolario que estoy considerando. Todo escrito bíblico, incluyendo cada palabra, oración y cada libro, fue registrado en un idioma siguiendo un significado gramatical normal, cotidiano, que incluye el uso del lenguaje figurado, figuras de dicción como las que he mencionado hace un momento. Otra cosa más, la Biblia no fue escrita en un código secreto que haya que descifrar mediante una fórmula mágica. Hoy se está hablando ahí de código para interpretar cosas de la Biblia. Todo eso es falso. Todo eso es falso. Fue escrita en idiomas conocidos por el pueblo que la recibió originalmente, como he dicho ya, hebreo, arameo y griego. Segunda cosa importante, segundo corolario importante. Todo libro de la Biblia fue dirigido por alguien, todo libro de la Biblia fue dirigido por alguien, fuese Moisés o Isaías o quien fuese, a un auditorio concreto. A ver si nos entendemos aquí. Los escritores de la Biblia no fueron poetas que se sentaron en una montaña a imaginarse cosas y a escribir cosas imaginarias. Los libros de la Biblia, todos ellos, sin excepción, tratan de una situación concreta, específica. Ningún libro fue escrito en una especie de vacío histórico o teológico. Todos guardan una relación directa con alguna situación específica. Voy a mencionar, porque es uno de los casos típicos que se utilizan, por ejemplo, el libro de Cantar de Cantares. La mayoría de los intérpretes que conozco y que vosotros conocéis, particularmente los de hace más de una generación hacia atrás, todos alegorizaban el libro de Cantar de los Cantares. Eso es lo que la mayoría de los cristianos ha aprendido, que Cantar de los Cantares era una manera de hablar del amor de Jehová hacia la nación de Israel. Peor todavía los que dicen que habla del amor de Cristo a la iglesia. Digo que es peor porque no había iglesia en ese tiempo. Entonces, ¿cómo se va a escribir un libro que hable del amor de Cristo hacia la iglesia si Cristo aún no había nacido y la iglesia tampoco había sido inaugurada? Eso es un error gravísimo. Eso es lo que se llama un anacronismo. Poner algo fuera de su tiempo y de su contexto. Cuando yo fui a la escuela bíblica hace varios años, eso es lo que se enseñaba. El libro de Cantar de los Cantares es una especie de poema que describe el amor de Jehová por la nación de Israel. Si eso es verdad, entonces el libro de Cantar de los Cantares es una composición alegórica. Si la enseñanza es el amor de Cristo hacia la iglesia, es peor, como he dicho, también es una interpretación alegórica. ¿De qué trata el libro de Cantar de Cantares? Exactamente de lo que dice. Alguien una vez, una persona que visitaba la iglesia donde predicaba Spurgeon, el gran predicador inglés, esa persona iba a oírle, no creía, era un incrédulo, pero iba a oír a Spurgeon, que era un gran orador. Y un día, esta persona se encontró con Spurgeon en la calle y dijo: ahora lo voy a sorprender. Y esta persona tenía un versículo de esos raros que hay en la Biblia. Y le dijo al señor Spurgeon: mire, señor Spurgeon, este versículo, a ver, dígame qué significa. Y Spurgeon le dijo: a ver, enséñamelo. Y cogió y se lo leyó en altavoz y le dijo: hijo, significa exactamente lo que dice. Bueno, ¿cuál es el mensaje de Cantar de los Cantares? Exactamente lo que dice. Habla del amor a nivel humano. Habla del amor de un hombre hacia una mujer y el amor de una mujer hacia un hombre. A ver, ¿hay algo de malo en eso? ¿Eh? ¿Hay algo pecaminoso en eso? ¿No es algo que Dios diseñó? ¿No dijo Dios en el libro del Génesis, después de haber hecho todas las cosas y haber dicho que todo era bueno, todo lo que Dios hizo fue bueno, finalmente Dios dijo: pero no es bueno? ¿No es bueno qué? Que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea. ¿Y quién casó la primera pareja? Dios. ¿Quién presidió el primer matrimonio en la tierra? Dios. De manera que, por favor, no hay nada malo, malsano, pecaminoso o repudiable o de lo que uno tenga que virar el rostro a otro lado cuando se habla de el amor a nivel humano, de un hombre hacia una mujer y de una mujer hacia un hombre. Ahora, ¿por qué está el libro de Cantares ahí donde está? ¿Por qué está? Eso tiene, acabo de decirlo, ningún libro de la Biblia fue escrito en un vacío histórico. Todo libro tiene un propósito histórico, concreto, y va dirigido a un grupo de personas concretas. Pues mire usted, piensa en la tierra de la Palestina, ¿dónde está situada? y mentalmente hace un recorrido por las naciones que rodean a esa tierra. Coges por la costa los filisteos, los fenicios, luego sigues los eteos, y luego continúas los asirios y los sirios, y luego sigues los babilonios y los medo-persas, y luego sigues y vas a parar a Egipto. Y si te acercas un poco a la tierra, tienes a Amón, a Edom y a Moab. Todos pueblos paganos, todos pueblos que no tienen un concepto de la ética y de la familia y del amor. Y Dios, el Espíritu Santo, utiliza a alguien para que escriba un libro que enseña cómo se debe practicar el amor a ese nivel humano. Esa es la ética bíblica, la ética de Dios, la ética de la palabra. Por eso está ese libro ahí. Y es importante que recordemos eso. Todo libro de la Biblia fue dirigido por alguien a un auditorio concreto en una situación histórica y social específica con un propósito definido. Ningún libro de la Biblia fue escrito en un vacío histórico o teológico. Tercera cosa, los escritores de la Biblia tomaron en cuenta el medio cultural desde el cual escribieron. Tomaron en cuenta el medio cultural desde el cual escribieron. Alguien ha dicho que la Biblia fue un libro, o es un libro, escrito por orientales para orientales. De manera que cuando uno estudia la Biblia, si la quiere entender de verdad, tiene que comprender la cultura del mundo para el cual la Biblia fue escrita. Si no, le va a costar muchísimo trabajo entenderlo. Cuarto, todo escrito bíblico debe estudiarse y entenderse a la luz del entorno cultural, histórico y teológico desde el cual se escribió. Una palabra puede tener varios significados. Ahora, fijaos en esto. El uso de un vocablo dentro de su contexto determina el significado pretendido por el escritor. ¿Qué quiero decir con esto? La etimología de una palabra, su raíz, el origen de esa palabra, no determina el significado. El significado de una palabra adquiere su grado máximo, cuando se lee y cuando se estudia en su ambiente, en su contexto. Ahí tengo dos palabras, la palabra iglesia, eclesía, y la palabra apóstol, apóstolos, como ejemplo de lo que estoy diciendo. Son dos ejemplos, voy a añadir dos o tres más para que nos demos cuenta de lo que estoy diciendo. Nos demos cuenta de esto. La palabra iglesia o eclesía La etimología de esa palabra, si os fijáis, hay una E y una K. Ek, ek. Esas dos letras es una preposición griega que al anteponerse a una palabra se convierte en un prefijo. Prefijo si va adelante, sufijo si va detrás. Eso lo hemos aprendido en la escuela elemental. Muy bien. Ek. Ek significa hacia afuera. Hacia afuera. La segunda parte de esa palabra, klesia, klesia, viene del verbo kaleo. K-A-L-E-O. Kaleo significa llamar. Llamar. De manera que, literalmente, esa palabra significa llamar hacia afuera. Esa es la etimología. Pero eso no nos dice gran cosa. La primera vez que se usó esa palabra en el Nuevo Testamento vino de los labios del Señor Jesucristo. Mateo 16, 18, cuando el Señor le dijo a Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia, mi eclesía, mi eclesía. Ahora bien, si uno solo se guía por eso, no entiende de qué se trata. La palabra eclesía significa un grupo de personas que han sido convocadas y están reunidas. Eso es el significado de esa palabra, ¿eh? Se usaba ese vocablo en tiempo de los griegos para hablar de los ciudadanos que tenían que tomar decisiones respecto de cualquier cuestión de la ciudad y se convocaban. Cuando estaban reunidos, eso era una eclesía. Cuando cada cual se iba a su casa, ya no había eclesía. Pues ya no había convocatoria, ya no había reunión. Voy a daros un par de ejemplos para que veáis cómo se usa esta palabra. En el capítulo 19 de Hechos de los Apóstoles, el que tenga una Biblia y quiera ver esto, pues haría bien. Hechos capítulo 19. Allí se trata de el caso de Pablo en la ciudad de Éfeso. El año pasado visité el teatro ese donde Pablo estuvo y lo iban a liquidar. Estuvieron a punto de liquidar a Pablo allí, en aquel teatro. Leo Hechos 19:32. Hechos 19:32. Dice allí, ya describiendo lo que está pasando, unos pues gritaban una cosa y otros otra, porque, mira la palabra, porque la concurrencia, y la palabra concurrencia ahí es eclesía, mira, porque la eclesía estaba confusa y los más no sabían por qué se habían reunido. Esto se parece mucho a las iglesias de hoy, ¿eh? Que no sabían por qué se habían reunido. Bueno, esa era una eclesía. Mire un uso de esa palabra dentro del Nuevo Testamento. En el mismo libro, un poquito más abajo, versículo 39, y si demandáis alguna otra cosa en legítima asamblea, la palabra asamblea ahí es eclesía, y se trata de una reunión de ciudadanos, no de creyentes, no de creyentes, y luego al final, versículo 41, y habiendo dicho esto, se despidió la asamblea, aquellos ciudadanos. ¿Qué quiero decir con esto? Si tú quieres saber el significado de eclesía, tienes que ir al ambiente del pasaje, tienes que ir al entorno del pasaje para saber de qué se está hablando. Cuando Pablo escribe, Pablo a la iglesia que está en Filipos, y enseguida te dice que son o santos en Cristo, o escogidos en Cristo, o algo así por el estilo. Pablo está hablando de una iglesia cristiana. Son hijos de Dios, nacidos de nuevo, santos en Cristo, apartados por el Espíritu Santo para Dios. ¿Qué es lo que determina el significado de una palabra? Su uso, su ambiente, el medio donde esa palabra se usa. Buscarla en un diccionario y decir, esto es esto, eso es muy limitado. Es bueno saber el significado general de palabras, pero solo el uso determina el significado de una palabra. Quiero que veáis otros ejemplos aparte de esto que he mencionado. En el Nuevo Testamento se utiliza la palabra bueno. Bueno. Voy a dar dos ejemplos y vosotros buscaréis en vuestras Biblias la palabra bueno. San Juan 10:11. Cristo dice allí, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Pero hay otro uso, otro sitio en nuestra Biblia en castellano donde aparece la palabra bueno. Mateo 19, versículos 16 y 17. Un joven rico va corriendo donde está Jesús y le dice, maestro bueno, ¿qué bien haré o debo hacer para tener la vida eterna? Y Jesús le dice, ¿por qué me llamas bueno? ¿Os acordáis del pasaje? ¿Recordáis el pasaje? Bueno, estoy mencionando esto para aclarar que la palabra bueno en Juan 10:11 y la palabra bueno en Mateo 19:16 y 17 no son la misma palabra. No son la misma palabra. La palabra en San Juan 10:11 habla de bueno en el sentido de hermoso, de atractivo, de manso, de todas esas cosas. La palabra en Mateo 19:16 y 17, Mateo 19, versículos 16 y 17, es totalmente otra palabra. Habla de ser bueno intrínsecamente, de ser bueno tal como Dios es bueno. En San Juan 10:11 se describe la bondad externa. En Mateo 19 se habla la bondad intrínseca, esencial, tal como Dios es bueno. De manera que es importante cuando uno hace un estudio y utiliza una palabra como esa, el vocablo bueno, asegurarse que los pasajes colaterales que utiliza, que allí se está utilizando el mismo vocablo. Recientemente oí a alguien predicar sobre San Juan 10:11 y habló de eso, de Cristo, el buen pastor, pero luego para apoyar su enseñanza apeló a Mateo 19, estos versículos que he mencionado, y eso no quedó claro, no quedó claro. Hay que asegurarse cuando uno utiliza pasajes colaterales que el vocablo que aparece allí es exactamente el mismo que uno está intentando estudiar. Voy a mencionar dos casos más. San Juan 13:10. Ese es el sitio donde el Señor Jesucristo lavó los pies de los discípulos. Y en San Juan 13:10, el Señor dice: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies. Antes de estudiar los idiomas originales, ese versículo me intrigó muchísimo. ¿Por qué decir el que está lavado no necesita sino lavarse los pies? Ahí vemos el verbo lavar, lavarse, dos veces. El que está lavado no necesita sino lavarse. Y para el lector en castellano, como nosotros, pensaríamos que se trata de la misma palabra. Pues no, son dos palabras distintas. La primera de ellas es un verbo griego que significa el que se ha bañado de pies a cabeza. El que se ha dado una ducha completa. Ese no necesita sino solamente asearse. Lavarse las manos, en el caso de aquellos discípulos, los pies, porque habían viajado un tramo y los caminos de Palestina todos están llenos de polvo. Y al llegar a la casa, pues había que lavarse los pies. Había un esclavo allí a la puerta que lavaba los pies de las visitas a medida que entraban. Entonces hay que tener eso en cuenta, porque ahí hay una lección muy importante. El lavarse de pies a cabeza, ese baño de pies a cabeza, esa ducha completa, eso habla de nuestra salvación. El asearnos habla de nuestra confesión. Por eso dice Primera de Juan 1:9, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y para limpiarnos de toda iniquidad. Una vez que hemos sido salvos, no tenemos que ser salvos otra vez. Hemos sido salvos de una vez y por todas. Pero ocasionalmente pecamos. ¿Y qué tenemos que hacer cuando pecamos? Confesar nuestro pecado delante de Dios. Voy a usar un ejemplo más. En la Biblia se habla de perdón, la palabra perdón, el vocablo perdón. Por ejemplo, en Hebreos 9:22 dice: sin derramamiento de sangre no hay remisión, que significa perdón de pecado. En el Evangelio de Mateo, cuando Cristo está en la cruz, el Evangelio de Lucas, cuando el Señor está en la cruz, Lucas 23:34, el Señor ora al Padre y dice: Padre, perdónanos, porque no saben lo que hacen. Esa palabra ahí es remisión, remisión, como la de Hebreos 9:22. Pero luego hay otro vocablo en el Nuevo Testamento que habla de perdón como un acto de la gracia de Dios. Como por ejemplo en Colosenses 2:13 dice que Él ha perdonado todos nuestros pecados, un acto de su gracia. En Colosenses 3:13 dice que de esa manera nosotros debemos de perdonar a otros, porque Dios ejerció su gracia para perdonarnos a nosotros. Es necesario que busquemos, que veamos estas diferencias. Muy bien, voy a la parte, al número 5 de nuestro corolario. Es el que dice, la Biblia contiene una variedad importante de moldes literarios. Mira la palabra ahí, moldes literarios. Moldes, tales como narrativas históricas. ¿Dónde encontraríamos narrativas históricas en la Biblia? Bueno, primero de Samuel, segundo de Samuel, primero de Reyes, segundo de Reyes, primero de Crónicas, segundo de Crónicas. Incluso en el libro de Josué encontramos narrativas históricas. En los evangelios encontramos narrativas históricas. Cuando uno va a enseñar o cuando uno va a predicar sobre esos pasajes que es una narrativa histórica, uno tiene que entender bien la historia, esa que está escrita ahí, que se narra ahí, y entonces reconstruirla para el oyente. Narrativas históricas. Poesías. ¿Dónde encontramos poesías en la Biblia? En los Salmos, en Job, en Cantares, muy bien. Profecías, ¿dónde encontramos profecías? Daniel, Ezequiel, Zacarías, Apocalipsis. Discursos teológicos, ¿dónde encontramos discursos teológicos en la Biblia? Romanos, por ejemplo. Hebreos, encontramos discursos teológicos. ¿Dónde encontramos drama en la Biblia? Un ejemplo clásico de drama es el libro de Job. Aunque es un libro poético, es un libro escrito para ser escenificado. Parábolas, ¿dónde encontramos parábolas? Muy bien, Mateo 13 es el pasaje clásico de las palabras. Y literatura apocalíptica, ¿dónde la encontramos? Daniel, Zacarías y, por supuesto, el libro del Apocalipsis. Y luego, finalmente, el corolario número 6 que tenemos por aquí. Todo escrito bíblico fue entendido por los lectores originales según los principios básicos de la gramática, de la historia, de la lógica y de la comunicación. ¿Qué significa eso, amigos míos? Que ningún pasaje de la Biblia fue escrito para que los lectores originales lo interpretasen alegóricamente o figuradamente o simbólicamente. Todo pasaje bíblico fue dado para que fuese interpretado siguiendo las normas de la gramática y de la historia y de la literatura y de la lógica y de la comunicación. Lo que ocurre, como he dicho ya, que hay figuras de dicción. Por ejemplo, en nuestro idioma castellano, nosotros utilizamos la expresión morirse de. En castellano uno se muere de un montón de cosas. Se muere de miedo, se muere de frío, se muere de calor, se muere de hambre, se muere de sed, se muere de miedo, de cualquier cosa uno se muere. Pero eso de morirse de, hay que entenderlo. Si el niño viene corriendo a casa y le dice, mamá, me estoy muriendo de hambre, ¿qué entiende la mamá? Que el niño tiene mucha hambre. Morirse de hambre es tener mucha hambre. Morirse de sed, tener mucha sed. O de frío o de calor. Entonces, morirse de es una figura literaria que significa tener mucho de lo que sea. Y uno no entiende. Uno no alegoriza eso, no lo espiritualiza. No es solo un símbolo, es algo que es expresado de esa manera. de esa manera. El apóstol Santiago utiliza muchas figuras de dicción. Por ejemplo, en el capítulo 3, Santiago dice, la lengua, ¿qué significa la lengua? El órgano ese que llamamos la sin hueso, allá por mi tierra lo llaman el bistec, otros le llaman el latiguillo porque fustiga. ¿Qué quiere decir la lengua? ¿Eh? El habla, ¿quién dijo eso? Allá, el habla, la lengua ahí es el habla, nuestro hablar, la lengua, pero nuestro hablar es algo intangible, es algo abstracto. Santiago utiliza la lengua porque es algo concreto. Uno puede enseñar la lengua. ¿Qué más dice Santiago? ¿La lengua es qué? Dice que es un fuego y es un mundo de maldad. Santiago está utilizando fuego porque uno lo ve y lo siente y lo sufre. Y mundo de maldad porque eso es no solo una metáfora, sino que es una hipérbole, es una exageración deliberada. La Biblia está repleta de figuras de dicción. Cristo dijo, yo soy la puerta, pero no quiso decir que él era un trozo de madera con bisagras. Puerta es el lugar para entrar. Él dijo, yo soy el camino, es algo que conduce a uno a un sitio. Y esas son figuras. Y uno tiene que entender esas figuras para poder explicarlas. Vamos a ver el axioma 2. ¿Cuál era el axioma 1? ¿Alguien se acuerda? La Biblia es un libro humano. ¿Y por qué es la Biblia un libro humano? Fue escrito por seres humanos, en lenguaje humano, con palabras humanas, comunicación humana, en un ambiente humano, para una cultura humana concreta. La Biblia es un libro humano. Pero eso no es todo. Segundo axioma. La Biblia es un libro de origen divino. Y eso tenemos que decirlo con mucha reverencia. La Biblia es un libro de origen divino. Hay dos pasajes claves. No son los únicos, pero estos son dos pasajes claves. Cuando decimos, a ver si alguien captó lo que dije en la hora anterior, cuando decimos que la Biblia es un libro de origen divino, cuando digo eso, ¿a qué me refiero? Inspiración. Revelación, no. ¿Cuál es la palabra? Inspiración. Revelación tiene que ver con la comunicación de verdades. Inspiración tiene que ver con el escribir esas verdades. Inspiración. La Biblia es un libro de origen divino, porque fue escrita bajo la dirección, bajo la supervisión, bajo la superintendencia, bajo la vigilancia del Espíritu Santo. Y hay dos versículos sumamente importantes. Segunda Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios. Esas tres palabras, inspirada por Dios, tres palabras, en el texto original es una sola palabra. Theopneustos. Theopneustos. Una sola palabra. Que significa Dios soplada. Que procede del aliento de Dios. Así como en el huerto del Edén, Dios sopló en las narices del hombre, de Adán, y el hombre fue un ser viviente. Esa es la ilustración. Así la Biblia es de origen divino. Su raíz, su fuente de procedencia es Dios. Toda la Escritura es Theonoustas. El único libro que es inspirado por Dios es la Biblia. No hay otro. Ni los himnarios. El único libro en la tierra que es inspirado por Dios es la Biblia. Toda la Escritura es inspirada por Dios, es decir, es Theopneustas. Y porque es inspirada por Dios, es útil. ¿Para qué? Para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. No tengo nada, absolutamente nada, contra los psicólogos. Si aquí hay algún psicólogo que no se sienta ofendido, no tengo nada contra ellos. Pero quiero decir que a lo largo de los años, desde que ingresé a la universidad, desde antes, porque ya en uno de mis años del bachiller tuve que tomar un curso de psicología, y después en la universidad, y volverlo a tomar. Y siempre hay cambios, siempre hay una idea, siempre hay una teoría, siempre hay una filosofía, siempre hay una escuela de psicología. Sea la de Watson, o sea la de Rogers, o sea la de Freud, o sea cualquiera de esas escuelas. Y a veces algunos quieren utilizar principios psicológicos o métodos de psicología para la consejería pastoral. Y en algunos casos se ha literalmente abandonado el uso de la palabra de Dios, del texto bíblico, para seguir esos principios cambiantes de los psicólogos. No voy por ahí yo. Con todo mi respeto y cariño y compasión, nada sustituye a la palabra de Dios. En 2 Timoteo 3:16, Pablo explica el qué de la inspiración. ¿Qué dice? Si crees que se te va a olvidar eso que he dicho, anótalo. 2 Timoteo 3:16 explica el qué de la inspiración. ¿Qué es? Inspiración es que la Escritura fue dada a través de los hombres que Dios usó, y a esos hombres Dios los supervisó. Dios, el Espíritu Santo, los supervisó, los inspeccionó, los guió, los dirigió, porque la Biblia procede de Dios y fue dada a través de esos hombres, para que esos hombres expresasen con palabras humanas, para que nosotros la podamos entender, el mensaje de Dios. Hay otro texto, 2 Pedro 1:21. En ese texto, Pedro nos dice el cómo. Pablo explica el qué, Pedro nos explica el cómo de la inspiración. Dice allí, porque la profecía no fue dada en tiempos antiguos por voluntad humana, sino que santos hombres de Dios hablaron En vuestras Biblias, y en la que tengo yo aquí también dice, hablaron siendo inspirados. Pero esa es una mala traducción del gerundio ferúmenoi. Ferúmenoi. Ferúmenoi significa cargar, cuando uno lleva algo a cuesta. Ferúmenoi. Santos hombres de Dios hablaron siendo cargados por el Espíritu Santo. También esa palabra se utilizaba en la literatura clásica para hablar de el viento que henchía las velas de un barco para que el barco pudiese navegar. Santos hombres de Dios hablaron siendo henchidos por el Espíritu Santo, dirigidos, supervisados por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo de Dios le dio a los hombres que escribieron la Biblia libertad para utilizar sus propios estilos, su propia personalidad. Si uno lee lo que escribió Moisés, ve que hay diferencia entre lo que escribió Josué. Y si uno lee lo que escribió Josué y lo compara con lo que escribió Isaías, ve que hay una gran diferencia. O si lee lo que escribió Isaías y lo compara con lo que escribió Daniel, hay diferencia. Y si uno ve lo que escribió Pablo y lo que escribió Lucas y lo que escribió Juan y lo que escribió Mateo, uno ve que hay diferencia. Dios le dio a los escritores de la Biblia libertad para utilizar sus propios estilos, sus propias personalidades. Pero el Espíritu Santo les supervisó en la selección de las palabras que utilizaron. En Gálatas 3, creo que es 16 y 17, Pablo habla de la simiente a través de la cual Dios ha de bendecir a todas las naciones. Dice allí, simiente, no dice simientes. Pablo dice eso allí. No dice simientes, sino simiente singular. Si hubiese dicho simientes, pudo haber sido cualquiera. Pero al decir simiente, eso lo concentra en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Hay otro texto también respecto de este tema de la Biblia y de su autoridad. Es el que el Señor Jesucristo utiliza en San Juan capítulo 10, versículo 34. Jesús les respondió, no está escrito en vuestra ley, yo dije, dioses sois. Si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y ahora añade, y la escritura no puede ser quebrantada. La escritura no puede ser quebrantada. Eso habla de la autoridad de la Biblia. La escritura, su autoridad, no puede ser quebrantada. No importa lo que digan los liberales y los filósofos, y los literatos y los historiadores, y los científicos y los incrédulos de la tierra, la escritura no puede ser quebrantada. Muy bien, esos versículos sumamente importantes. Ahora, vamos a ver los corolarios de este axioma número 2. El primero de ellos, por ser un libro divino, la Biblia es inerrante e infalible en sus escritos originales, es decir, en la autógrafa. La Biblia es un libro divino y por lo tanto es inerrante, no contiene error. Y por lo tanto es infalible. Acabo de leer el texto, Cristo dice, la palabra, la escritura. Ah, mire, Cristo dijo, la escritura. ¿Qué significa la escritura? Lo que está escrito. no puede ser quebrantada. A que nadie me venga diciendo, Dios me dijo, Dios me susurró al oído, o tuve una visión, o tal cosa. No, señores, la Biblia, la palabra de Dios, lo que no puede ser quebrantado es la Escritura. Y ya que estoy hablando de esto, digo algo más. Digo algo más porque esto está de moda. Escuchadme. La experiencia, toda experiencia, es autointerpretada. Nadie más puede interpretar tu experiencia que tú, solo tú. Mi experiencia, solo yo la puedo interpretar. Por eso es que las experiencias en esto, en este tema en el que estoy hablando, no son válidas. Porque habría tantas interpretaciones como personas hay aquí en esta mañana. Pero la Biblia no. La Biblia es objetiva y está para que todos seamos capaces de interpretarla correcta y objetivamente. Esa es la gran diferencia. Segundo corolario. Por ser un libro divino, la Biblia es un libro autoritativo y habla con autoridad final. Estuve hace unas semanas allí en la ciudad de Worms, en Alemania. El edificio no está. El lugar está, donde Lutero compareció en el año 1521 delante de la Dieta. La Dieta era el concilio, el parlamento del imperio, del Santo Imperio Romano, frente al emperador Carlos V. Y allí Lutero fue conminado a abstenerse, a abandonar su postura. ¿Cuál postura? Lutero descubrió que la justificación del hombre delante de Dios es solo y únicamente por la fe en el Señor Jesucristo. Sola gracia, sola fide, sola scriptura. Y varias veces Lutero fue invitado, entre comillas, a abstenerse. Y esto fue lo que dijo el gran reformador. Si podéis convencerme con la Biblia, con la palabra de Dios y con la razón, me retractaré. Si no, aquí me planto. Aquí me planto, de aquí nadie me mueve. Y no hubo nadie que pudiese convencerlo, porque no hay manera de convencer a nadie de que la salvación y la justificación es por ningún otro medio que no sea por la gracia de Dios y por la fe, y sobre la base de los méritos de Cristo, si uno utiliza la Biblia. Si uno utiliza la Biblia. De manera que la Biblia tiene autoridad final. Y algo más. Por ser un libro divino, la Biblia posee una singularidad que no posee ningún otro libro. Reconoce de principio a fin la personalidad, la unidad y la trinidad de Dios. Solo la Biblia enseña eso. No hay ningún otro libro en la tierra que enseñe que hay un solo y único Dios vivo y verdadero que existe, ha existido y existirá siempre, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Esa verdad solo la enseña la Biblia. Exalta la santidad y el amor de Dios. La Biblia exalta la santidad y la y el amor de Dios. Explica satisfactoriamente que el hombre fue creado directamente por Dios, hecho a su imagen y semejanza. No hay sitio en la Biblia para evolución. La Biblia habla de creación instantánea, de creación milagrosa y de creación con aspecto de historia, con apariencia de historia. Esas tres características la presenta la palabra de Dios respecto de la creación. Explica la caída del hombre como una rebelión voluntaria contra la voluntad revelada de Dios. Dios no es responsable de la caída del hombre. El hombre ejerció su propia voluntad para caer de aquel estado en el cual Dios lo había creado. Presenta el pecado como algo inexcusable y bajo el juicio y castigo eterno. Bajo juicio y castigo eterno. Hoy se está enseñando que no habrá castigo eterno. Hay cuatro teólogos famosos que están enseñando que no hay infierno eterno. Uno de ellos es el venerable y respetado John Stott, muy conocido. Otro es otro inglés de apellido Wenham. Otro es también inglés de apellido Green, Michael Green. Y otro es un teólogo americano llamado Clark Pinnock. Estos enseñan que no hay infierno eterno, que no hay condenación eterna. Yo creo que están equivocados en su interpretación. Creo que la Biblia enseña que sí hay una condenación eterna. Los otros días oí una teoría que también se está popularizando y es la siguiente, que alguien es condenado por Dios, por ejemplo, a pasar 100 años en el infierno, y cuando los 100 años terminan, sale y Dios lo aniquila. 1000 años, sale y Dios lo aniquila, y así. Digo, esto es absolutamente ridículo, porque Dios lo aniquilaría desde un principio, si esa fuera, fuese lo que él haría. ¿Quiénes creen en eso de la aniquilación? Los testigos de Jehová, los mormones y los adventistas del séptimo día. Hace unos años, en la ciudad de Santiago de los Caballeros, aquí en este país, me llevaron a un sitio donde venden producto de salud. Y allí entré y me puse a mirar, y vino alguien y me dijo, ¿qué busca? ¿Le puedo servir en algo? Y digo, pues en realidad no sé lo que busco todavía. Pero me llama la atención esas Biblias que están ahí. Y salió una señora y dice, ah, sí, dice, nosotros somos cristianos y creemos en la Biblia. Yo me hice un poco el tonto así y le dije, dígame una cosa, señora, ¿vosotros creéis en el cielo? Dice, sí, sí, creemos en el cielo, tal. Me citó versículos de que creían en el cielo. Muy bien, y digo, dígame, ¿y creéis en el infierno? Me dice, no, en el infierno no, el infierno está aquí, en la tierra. Y digo, ay, ahora sí usted me lo ha puesto difícil. El infierno está aquí en la tierra. Sí. Y digo, dígame, ¿cómo es que hay tantos inicuos en esta tierra que viven tan bien? Pues la mujer se quedó un tanto muda en ese momento. Y cuando uno utiliza la Biblia de la manera que ellos la utilizan, siempre van a caer en su propia trampa, su propia trampa. No, no, el infierno es la condenación eterna. Cristo lo llamó el Gehenna. Y en el Apocalipsis se le llama el lago de fuego que arde con azufre. Y la condenación es tan eterna como el cielo es eterno, como la vida es eterna. Muy bien, enseña también la Biblia el gobierno soberano de Dios en el universo. Me gustaría tener tiempo para hablar de eso. El hecho de que Dios es soberano en el universo. Por ahí hay algunos que quieren colocar a Satanás a la par de Dios. Y Satanás no está a la par de Dios. El único omnipotente en el universo es Dios. El único soberano es Dios. El único pantocrátor es Dios. No hay otro, solo Dios. Y Él no consulta con nadie. Él hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Y el que no cree en eso, que se lea Efesios capítulo 1 y un montón de libros y pasajes que hay en la Biblia. Romanos 9, 10 y 11. Explica con lujo de detalles la provisión de Dios para la salvación y la condición exigida para que ésta se consiga. Dios explica cómo el hombre puede ser salvo. Por ser un libro divino, la Biblia posee misterio. Misterio. Misterio no significa misterioso. Misterio significa algo que solo se conoce cuando Dios lo da a conocer. Por eso en la Biblia hay profecía, hay milagros y hay doctrina. Todo eso. Vamos a terminar en un momentito hablando de las formas literarias generales que hay en la Biblia. Esto creo que casi todos lo conocemos, pues hemos visto ya que hay profecía, hay milagros y hay doctrina en la Biblia. Esos son los misterios de la Biblia. Esas cosas solo se conocen porque Dios las da a conocer. Ahora, en la Biblia hay formas literarias. A ver si tenemos eso en la pantalla, las formas literarias. En la Biblia hay, como he dicho ya, literatura discursiva y lógica, como la que Pablo nos da en la carta a los Romanos. Hay prosa narrativa, y también hay drama, prosa dramática, literatura parabólica y la literatura apocalíptica. Y muy bien, no tenemos esa información, pero digo lo que tengo aquí. El ambiente o el entorno del pasaje es importante. A eso se le llama el contexto. Las palabras adquieren su significado correcto dentro del contexto en el cual se usa. Y concluimos diciendo que la palabra de Dios, porque fue escrita con un vocabulario humano, con palabras de hombres, es un libro humano y debe de estudiarse siguiendo las normas de gramática, de literatura y de historia. Pero también hay otra verdad muy importante. Debido a que la Biblia fue dada por el Espíritu Santo, la Biblia también es un libro divino. Cierto que hay que tener en cuenta las figuras de dicción. Todos los libros de la Biblia la contienen. Y es necesario que el intérprete preste atención a esas figuras y que las interprete siguiendo las normas propias de la gramática y propias de cualquier idioma. Creo que es una pregunta válida. Por favor, abunde un poquito más sobre el lenguaje y la cultura de la Biblia con relación a los orientales y con relación a la universidad de la Biblia. Dije que la Biblia fue escrita por orientales. ¿Quiénes escribieron la Biblia? Todos eran de aquel mundo. Todos eran de aquel mundo. Antiguo Testamento, judíos, y los otros del Nuevo Testamento igual, orientales. Ahora, ellos cuando escribieron, ¿a quiénes tenían en mente? A su auditorio, a los que iban a leer sus libros originalmente. Por supuesto que la Biblia es un libro universal, pero cuando aquellos hombres lo escribieron, tenían en mente solo aquellos que iban a recibir su mensaje. Ahora, como la Biblia es un libro de una dualidad de autor, su autor máximo es Dios, el Espíritu Santo. Por supuesto que el Espíritu Santo tenía todo el mundo en mente, y por eso nosotros podemos predicar la Biblia y decir que esta Biblia es nuestra. ¿Me explico? Muy bien. ¿Me habéis entendido? No quiero decir si estáis de acuerdo, solo quiero decir si me habéis entendido. Muy bien, ¿alguna otra pregunta? Hay un micrófono por ahí, si alguien quiere verbalizar su pregunta, no ha tenido tiempo de escribirla, pues que lo haga. Creo que hay un micrófono por ahí que se puede usar. A ver si puedo leer esta nota. Primera de Pedro 3:21, me parece que dice ahí. Voy a buscar el texto, vosotros podéis buscarlo también. Dice: el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Bueno, generalmente, cuando uno lee un texto, casi siempre el texto no va a tener mucho sentido si uno no lee lo que precede y lo que sigue. Es importante. El apóstol Pedro aquí en este capítulo está hablando de varias cosas, y se refiere a aquellos que en el pasado oyeron, en el pasado oyeron. Y por el versículo 17 escribe a los creyentes que estaban sufriendo, que estaban padeciendo persecución, para aclararles que muchas veces los sufrimientos nuestros son para la gloria de Dios. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en o por el Espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Aquellas personas del arca fueron salvadas por agua en el sentido de que el arca flotaba y ellos estaban dentro del arca. Fueron salvadas dentro del arca, y eso el escritor aquí lo utiliza como una figura para decir lo que va a decir ahora. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. Pero que nadie piense que Santiago, que Pedro está diciendo que el bautismo salva a nadie. Porque mire lo que dice después. Omitamos el paréntesis por un momento. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. Vamos a quitar el paréntesis. Por la resurrección de Cristo. Es decir, es la obra de Cristo la que nos salva, no el bautismo. El bautismo es un cuadro. El bautismo es una ilustración. Cuando uno es bautizado en agua, uno está diciendo que se identifica con Cristo, que muere al mundo y resucita para andar en novedad de vida. El bautismo en agua es una ilustración de lo que ha ocurrido antes en la vida de esa persona. Ya antes, esa persona ha puesto su fe en Cristo, ha nacido de nuevo, ha sido colocado por el Espíritu Santo en el cuerpo de Cristo, etcétera, etcétera. Y luego esa persona da testimonio público de su fe en Cristo. Pero no es el bautismo lo que salva. Pedro no está diciendo aquí que el bautismo salva, sino que el bautismo es una ilustración, es un cuadro gráfico de lo que ocurre cuando uno es salvo. ¿Alguna otra pregunta? Mi pregunta es, ¿por qué si el mundo, el mundo tiene aproximadamente 8.000 años, Dios duró tanto para revelarle al hombre la palabra de Dios? O sea, un periodo mucho después de que el mundo fue creado. Dios lo utilizó después. Ajá. No captó esa. O sea, ¿por qué si la Biblia fue escrita en un periodo de 1.500 años y el mundo tiene aproximadamente 8.000 años, Dios duró tanto para revelárselo al hombre? ¿Dios tardó tanto? Sí. Bueno, yo no sé si Dios tardó tanto. No sé si es... Dios habló antes. Dios se reveló a Adán verbalmente, oralmente, en el huerto. Y Dios se reveló a Noé igualmente, de manera verbal y oral. Y Dios habló a Caín y le dijo que su sacrificio no era acepto. Y Dios habló a Abel y le dijo que su sacrificio era aceptable porque lo había ofrecido por fe. De manera que Dios se reveló. Solo que cuando la Biblia es dada, es porque Dios está haciendo una obra, Dios está escogiendo a un pueblo en el Antiguo Testamento para sí. Dios está separando de entre las naciones a un pueblo que es el pueblo hebreo. Y Dios utiliza a ese pueblo como instrumento suyo para dar a conocer sus verdades al mundo. Es lo que dice el apóstol Pablo, a ver si encuentro rápidamente el pasaje, en Romanos capítulo 9, seguramente te acordarás de ese pasaje, dice, hablando del pueblo, de la nación de Israel, dice, porque deseara yo mismo ser anatema separado de Cristo por amor a mis hermanos, los cuales son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales es la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto, las promesas de quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos de los siglos. Y creo que algo similar dice en el mismo capítulo 1, que Dios utiliza a ese pueblo para dar a conocer las Escrituras. De manera que, ¿por qué tardó Dios tanto? Porque después de haber lidiado, de haber tratado con la humanidad en general, ahora va a tratar con un pueblo en particular, con una nación en particular, y a través de esa nación nos va a dar las Escrituras y nos va a dar incluso el Salvador, es decir, el Mesías. La pregunta es, ¿qué pasa con la inspiración? ¿Qué pasa con qué? Con la inspiración divina. Ajá. Cuando Pablo, en su experiencia en Corintio, habla de la suya, dice en un momento, esto no me lo dice Dios, sino lo explico yo de mi experiencia. Ah, no, no, eso es normal en la Biblia. Lo que Pablo quiere decir es que hubo cosas que el Señor le reveló a él directamente. Por ejemplo, cuando habla de la mesa del Señor, dice que eso se lo enseñó el Señor Jesucristo de manera directa. Porque os he enseñado lo que asimismo recibí, que la noche que el Señor fue entregado tomó pan, etcétera, etcétera. Y cuando habla también de la muerte y de la resurrección de Cristo, esas fueron verdades que Cristo les reveló a Pablo directamente. Cuando habla de el rapto de la iglesia, eso fue revelación, porque os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Ahora, cuando él dice, esto no lo dijo el Señor, lo digo yo, él tenía autoridad apostólica para decirlo, y cuando lo escribe bajo la dirección del Espíritu Santo, y por lo tanto es palabra de Dios. Hay cosas en la palabra de Dios que no fueron reveladas ni dadas por Dios. Por ejemplo, dice Lucas, en los días de Augusto César se promulgó un edicto que toda la tierra fuese empadronada. Esa es una verdad que era de conocimiento general. Todo el mundo lo sabía. Pero cuando Lucas escribe eso en su evangelio, eso se convierte en palabra de Dios. Inspiración tiene que ver con eso, con el acto de escribir algo, aunque haya sido de conocimiento general, que es hecho, es escrito bajo la dirección del Espíritu Santo. Hay mucha información así en la Biblia. Por ejemplo, cuando dice que Jericó era una gran ciudad, y Josué escribe eso, bueno, todo el mundo sabía que Jericó era una gran ciudad, pero cuando Josué lo está escribiendo bajo la dirección del Espíritu Santo, y a partir de ahí, eso es palabra de Dios. Sí, en el Evangelio de Juan aparecen dos eventos que llaman la atención. Dos sucesos, bueno, exacto, gracias por la corrección. El primero tiene que ver con la despedida del Señor cuando aludió a Judas acerca del bocado aquel, y el segundo tiene que ver con la aparición del Señor a aquellos dos que iban camino a Emaús. Ajá. La pregunta es la siguiente: ¿hasta qué punto nosotros podemos imitar al Señor en esos dos sucesos? Me parece que usted lo imitó ahorita cuando usted tuvo la experiencia en Santiago, que se hizo el que no sabía. Uh-huh. Y cuestionó a estas personas. Es decir, ¿hasta qué punto se permite la alusión personal, estando en un grupo, en el caso de un predicador, porque el Señor aludió a Judas, y solamente él y Judas lo sabían? Uh-huh. ¿Hasta qué punto se permite eso? ¿Y hasta qué punto se permite la simulación en la vida cristiana? Uh-huh. Bueno, yo no lo llamaría simulación. Eso es una manera de enseñar. Por ejemplo, cuando yo estoy enseñando, muchas veces yo sé la respuesta, pero quiero que mis alumnos me expresen esa respuesta. Y no estoy simulando, estoy utilizando uno de los mecanismos de la enseñanza para instar a mis estudiantes a que profundicen, a que se expresen, a que aprendan ellos de sí mismos a expresar la verdad. Yo creo que eso es muy normal. Discúlpeme, en el caso, en la pregunta del camino en Maús, él hizo pensar que iba más lejos. Ajá. Es lo que refiere a eso. Si no estoy hablando de la retórica que pudo haber utilizado el Señor. Si podemos nosotros. Seguro. ¿Verdad? Porque en el caso suyo también hubo, bueno, yo no sé, él está preguntando de manera retórica. Sí, sí, sí. Pero sí, se está haciendo el ignorante. Uh-huh. Delante de esa persona. Es decir, ¿hasta qué punto podemos nosotros hacer eso? Porque en el derecho sí se permite la simulación. Sí, yo veo eso totalmente normal. No veo ningún problema. No veo absolutamente ningún problema en eso. Primera pregunta de si podemos aludir a alguien en la predicación, tomando el ejemplo del Señor de manera directa, es decir, donde Judas y él solamente lo sabían. Uh-huh. ¿Hasta qué punto podemos aludir en un mensaje o en la enseñanza a alguien en particular? No sé, hermano, de verdad. ¿Cómo? No sé. ¿No entiende la pregunta? Perdón. Sí, sí, entiendo tu pregunta, pero no sé cuál es la respuesta. Está bien, gracias. No sé, gracias. Honestamente, no sé. Gracias. ¿Cómo? ¿Alguna otra? Por aquí. En la Biblia hay casos de hombres que anduvieron muy cerca del Señor y fueron fieles, y pero que al final tuvieron una vida desastrosa, como el caso de Sansón, de Saúl, Ananías y Zafira. Muchas personas dicen que Saúl se perdió, Sansón. Entonces yo quiero ver la respuesta suya. Sí, esa es, dije ayer, una de las cosas maravillosas que presenta la Biblia. La Biblia presenta el fracaso de personas, como en el caso de Saúl y en el caso de Sansón. Yo no te voy a decir, no estoy autorizado para decirte, que ninguno de los dos no era salvo. Es más, probablemente los dos eran salvos. Sansón y Saúl, probablemente los dos eran salvos. Lo que eso nos está enseñando es la gran verdad de que comenzar bien no significa todas las veces que uno va a terminar bien. Es necesario que haya una corrección en el camino, una perseverancia en el camino, y yo creo que la Biblia nos está dando esa gran lección a través de la vida de Saúl. Saúl tuvo tremendos privilegios. Fue escogido por Dios, fue ungido por Dios, estuvo con los profetas, fue rey de la nación escogida por Dios, etcétera, etcétera. Pero terminó su vida de manera terrible, de manera fatal. Y puede haber creyentes que por descuidar su vida espiritual, por descuidar la dirección de Dios en sus vidas, el estudio de la palabra, por querer hacer muchas cosas que a lo mejor Dios no aprueba, terminen sus vidas trágicamente, como la terminó Saúl y como la terminó Sansón. Sansón siguió los impulsos de la carne, y aunque él sabía que era contrario a la voluntad de Dios tomar a Dalila, la filistea, por mujer, desobedeció a Dios y lo hizo. Y mira, el principio bíblico que dice que la paga del pecado es muerte, eso no solo es para los inconversos, eso también es para los creyentes. Doctor Garbayosa, hay un texto basado también en la vida de Saúl cuando él fue a visitar la divina de Endor. Ajá. Dado que esta clase tiene como propósito estudiar la Biblia con provecho para enseñarla. Sí, sí. ¿Cuál debería ser la forma nuestra de enseñar el momento en que la divina le presenta delante de Saúl a Samuel, que ya había muerto? Yo no creo que fue Samuel, porque los muertos no regresan a la tierra de sus sitios. Pero yo creo que hay poderes sobrenaturales que pueden hacer que haya una imitación tan fiel y tan exacta que uno se pueda confundir. De manera que creo que Dios soberanamente permitió que aquello ocurriera, no porque Samuel fue traído del más allá acá, como en el caso del rico y Lázaro, el padre Abraham le dijo: hijo, los de aquí no pueden pasar allá, ni los de allá acá, ni nadie puede regresar a la tierra, porque aquel hombre quería que Lázaro viniese a la tierra para que diese testimonio a sus hermanos, y eso es imposible. De manera que tiene que haber alguna otra explicación ahí, sí. Doctor Garbayosa, entonces podemos utilizar eso como una forma de decir que Dios en su soberanía quiso descubrir a Saúl. Sí. Aún habiendo permitido una cosa que, aunque los muertos no regresan, sí. Dios sí pudo, como soberano, seguro, hacerlo de esa manera. Seguro que sí. Dios puede utilizar incluso a los demonios. Eso es raro, pero hay casos en que la Biblia expresa eso. Un espíritu maligno atormentaba a Saúl. Entonces, en la vida de Saúl las cosas fueron así, por la carnalidad de Saúl, otra vez, igual que la de Sansón. Doctor, me gustaría saber, tengo hace mucho tiempo, vengo pensando en la traducción de la Biblia. O sea, ¿cómo fueron traducidas? Porque quiero que me corrija y quiero que me ayude en esto. Usted tiene un lenguaje muy preciso y un lenguaje rico de acuerdo a como usted expresa. Lo que yo quiero dar a entender es que la traducción se ha venido como debilitando. No sé si son los que la traducen, porque yo tengo entendido que tengo una Biblia del 1800 y pico que tiene una riqueza de lenguaje rica, rica, rica. Inclusive mi hermana no me la quiere dar, tan rica que es. La tiene apoderada. Pero yo lo que quiero es que usted me explique. Ellos hay Biblia en las traducciones de la Reina Valera. Yo he estudiado la versión de King James. Sí. Y hay traducciones y hay cosas que a veces no concuerdan. O sea, están, ¿entiendes? Yo creo que la traducción es que se ha venido debilitando. Y así, hoy en día no tenemos un lenguaje tan rico como antes se usaban vosotros, o que usted utiliza esa palabra, hermanos, o vosotros, hacer esto, esto. O sea, me gustaría cómo uno implementar una riqueza de acuerdo a la palabra. O sea, yo creo que la palabra va divirtuando el concepto hoy en día a la humanidad. Gracias por la pregunta, hermano. Mira, todos los idiomas vivos, las lenguas vivas, todas son dinámicas. Es decir, hay cambios. Solo los idiomas muertos, como el latín, no cambian. Pero el castellano, el inglés, el francés, el alemán, todos los idiomas vivos son dinámicos. Es necesario que haya nuevas traducciones o nuevas versiones debido a eso. Por ejemplo, antes Hechos 4:12 decía, y en ningún otro hay salud. ¿Te acuerdas? En ningún otro hay salud. Porque cuando se tradujo la Reina Valera originalmente, la palabra salud no solo se refería al cuerpo, sino se refería a la parte espiritual del hombre, a su alma, a su espíritu, a su corazón, a su mente. Pero con el decursar de los años, eso ya no es verdad. Y entonces se utiliza la palabra salvación, y en ningún otro hay salvación. Estoy de acuerdo en que los traductores modernos tal vez hayan degradado un poquito la riqueza de nuestro vocabulario. Y es por eso que hace falta nuevas traducciones, nuevas versiones, nuevas ediciones de la Biblia. Creo que ahora mismo están saliendo algunas. Yo estoy esperando a ver qué tal. La Biblia textual, creo que se llama, es una. La nueva versión internacional es otra. Yo apelo muchas veces a las versiones católicas, porque los sacerdotes, que evidentemente no tienen mucho que hacer, se meten en los monasterios e invierten muchísimo tiempo. Entonces, procuro tener esas versiones católicas y aprovecharme, obviando los libros apócrifos que ellos incluyen, me gusta apelar a la riqueza del lenguaje que ellos utilizan. Ahora estoy invirtiendo tiempo a leer la Biblia en otros idiomas. El catalán no es uno de mis idiomas nativos, El idioma, el gallego sí, y el castellano también, luego aprendí el inglés, pero ahora he aprendido el catalán y me estoy leyendo la Biblia en catalán. Y eso me da una tremenda riqueza de entendimiento, de expresiones, porque hay versículos de la Biblia en catalán que están mucho más fielmente traducidos que en castellano. Entonces, por eso yo recomiendo, te recomiendo a ti y a los demás, que cuando lean o estudien un pasaje, que procuren tener 3 o 4, 5 o 6 versiones y hagan como tú, busca una de esas Biblias de hace 2 siglos o 3 siglos y leerla, porque muchas veces encontramos grandes riquezas ahí. Sí, caballero. Sí, por favor, quisiera que usted abundara un poquito en el tema que usted tomó ayer de la alta crítica, que es alta crítica. Alta crítica, sí. ¿Qué es, cómo surge, qué persigue, los beneficios o perjuicios? Y también, por favor, ¿qué es la Septuaginta? ¿Cómo surge, cuánto eran, cuál es el propósito, etcétera? Muy bien, vamos a comenzar con la más fácil, que es la de la Septuaginta. La ciudad de Alejandría se fundó en el año 300 antes de Cristo, y la familia que reinó en esa parte del mundo, heredero del imperio de Alejandro el Magno, cuando Alejandro murió, su imperio se dividió en 4 partes. Y una de las secciones importantes fue Egipto, y allí estaba la ciudad de Alejandría. Y Ptolomeo II, Filadelfo, en el año 275, por ahí 250, antes de Cristo, había establecido una biblioteca muy famosa. Una de las 7 maravillas del mundo antiguo fue la Biblioteca de Alejandría. Entonces, Ptolomeo II, Filadelfo, quería tener los mejores libros en su biblioteca. ¿Y cuál es el mejor libro de todos? Por supuesto, la Biblia. Entonces, se puso en contacto con los líderes de Jerusalén, con los judíos, para que le proporcionasen eruditos para traducir la Biblia del hebreo al griego, y se enviaron a 72 eruditos, 72, ¿cuántos serían de cada tribu de Israel? Pues 72 entre 12, 6 de cada, pues 6 por 12, 72, esos fueron y comenzaron a traducir primero el Pentateuco. Por supuesto, si alguno de esos se moría, era reemplazado, y así durante 100 años, algo más o menos, por ahí se completó la traducción. Y como fueron 72, se le puso a la Septuaginta la traducción o la versión de los 70. Por eso el símbolo de Septuaginta es la L, una X y otra X. 50 más 10 más 10, que son 70. Esa fue la primera versión de la Biblia en otro idioma que no fuese el hebreo. Y para el estudio del texto bíblico es muy importante, para el estudio crítico de la Biblia es muy importante. Ahora, respecto de la alta crítica. La alta crítica, como dije, es un nombre que se le da a esos eruditos que se concentran en el estudio de la fecha del documento bíblico, de la historia del documento bíblico, es decir, todo lo que está relacionado con la Biblia, con la excepción del texto en sí. El texto en sí lo estudia el otro grupo que se le llama crítica textual o la baja crítica. Esto comenzó en el siglo XVIII. Dije ayer que desde el siglo I, II en adelante hasta el siglo XVIII, prácticamente nadie cuestionó los autores de la Biblia. Nadie cuestionó que Moisés escribió el Pentateuco. Nadie cuestionó que Josué escribió el libro que lleva su nombre. Nadie cuestionó que Isaías escribió su profecía, o que Jeremías o los demás profetas. Pero en el siglo XVIII se comienza a cuestionar. ¿Por qué? Porque ha tenido lugar, mira, ha tenido lugar en el siglo finales del siglo XV, el descubrimiento de América, 1492. Luego, en los años 1500, la revolución intelectual y científica, el renacimiento en Italia y luego eso va a los distintos países de Europa. Y los renacentistas cuestionan todo. Lo cuestionan. Surge el humanismo, tanto en las pinturas como en la literatura, como en otros aspectos. Y también, por supuesto, surge la cuestión de la Biblia, si de verdad fueron los autores que hasta ahora habíamos creído que escribieron, si de verdad fueron esos quien lo escribieron. De verdad fue Moisés el que escribió el Pentateuco, y como dije anoche, este médico francés Astruc vio que había énfasis en Elohim, énfasis en Jehová, énfasis en los sacerdotes, énfasis en la ley, y entonces sugirió que fueron diferentes escritores los que escribieron esos documentos y que alguien a la postre los compaginó, los redactó, y de ahí surgió el Pentateuco, probablemente en los tiempos de Esdras. La alta crítica niega, por ejemplo, que Isaías fue el autor del libro de Isaías, y hablan de dos Isaías, tal vez tres Isaías. Por eso dije anoche que el documento que tenemos aquí en esta Biblia, que es del año 950, comparado con el documento del Mar Muerto, que es del año 200 antes de Cristo, es exactamente igual que el que tenemos aquí. De manera que la crítica intenta hacer eso. A veces se le ha llamado la crítica destructiva, porque ha intentado destruir la autoridad y la veracidad y la inerrancia y la infalibilidad de la Biblia. Habiendo dicho todo esto, debo de añadir que no podemos meter la cabeza en la arena. No podemos escondernos. Tenemos que estudiar eso que la crítica escribe. Tenemos que estudiar sus libros, tenemos que estudiar sus artículos en revista, tenemos que estudiar sus afirmaciones, tenemos que estar al día en lo que ellos expresan para poder hacerle frente. No solo criticarlos, no solo decir no creo en eso y negar y que son unos herejes, etcétera. Tenemos que saber por qué lo dicen y qué base tienen. Y entonces sobre eso contestarles. Mencioné anoche que la alta crítica no cree que Mateo y Marcos y Lucas y Juan escribieron los evangelios, sino que fueron otros. Por ejemplo, dicen ahora que el evangelio de Juan, nada de lo que dice el evangelio de Juan es histórico, que ni lo escribió Juan, ni lo que dice ahí que Cristo hizo es cierto, ni lo que dice ahí que Cristo dijo es cierto. Pues tenemos que hacerle frente a eso y explicar por qué creemos que fue Juan el apóstol quien escribió eso. En otras palabras, tenemos que estudiar. Por eso yo insisto en eso. Hay que estudiar, hay que prepararse. Hay que quemarse las pestañas. Hay que trasnochar. Así nos quiere Dios, preparados. Moisés fue el hombre más preparado de toda la Biblia, junto con el apóstol Pablo. Hombres preparadísimos, eruditos. Pablo dice allí en Gálatas 1, y no le da vergüenza decirlo, que él aventajaba a todos sus contemporáneos. Y en todos los órdenes, incluyendo el orden intelectual. Y Moisés, Hechos 7:22, fue entrenado en toda la sabiduría de los egipcios. Por eso yo insisto en esta juventud que tenemos, que se preparen, que estudien, que vayan a la escuela, que vayan a la universidad, que estudien la Biblia, que se preparen, pero que se pulan también para poder hacer frente a todas esas cosas que escuchamos de la alta crítica. ¿Algo más? Sí. Allá detrás. Allá nos están vendiendo lechosa muy buena. Yo no sé lo que es, pero suena bonito. Suena bonito. haciendo con Pepe. No será una vaca lechosa que da leche. No tiene que ver con eso, no. Papaya, ah, bueno, papaya es riquísima y es buena para el estómago. A ver, hermano, dime. Yo tengo una duda, está un poco aclarada, pero quiero escuchar su opinión. Venga. Respecto a, en el libro de Santiago, en el capítulo 1, verso 13, que dice que el Señor, que Dios no puede ser tentado ni Él tienda a nadie. Así es. Pero en Mateo y en Lucas, cuando Él está enseñando a sus discípulos a cómo orar, hay una parte que dice... no nos metas en tentación. Exactamente. Explíqueme, ¿qué dice el texto original? El texto original quiere decir, no permitas que caigamos en una situación donde estemos rodeados de tentación. Como el hombre que iba de Jerusalén a Jericó y fue asaltado por ladrones, se vio rodeado de ladrones. Esa es la idea. Dios, no permitas, Señor, que yo camine, que yo vaya a un sitio donde esté rodeado de tentación. Líbrame de esa situación donde yo me vea asediado, acechado por la tentación. Apártame de eso. Eso es lo que quiere decir el texto. Dios no tienta a nadie, porque tentar, hermano amado, ¿cómo te llamas? Bueno, me llaman Justo Calcaño. Bueno, te llamas. Vale. No, porque yo no me puedo llamar a mí mismo. Sí, yo entiendo lo que quieres decir, pero te llamas así. Bueno, Dios no puede tentar a nadie, porque tentar es incitar a una persona a hacer aquello que es contrario a la voluntad de Dios. Y Dios no puede hacer eso. Y la Biblia es clara y terminante respecto de eso. Eso Dios no lo hace. Hay algunas cosas que Dios no puede hacer. Aunque Él es todopoderoso, hay algunas cosas que Él no puede hacer. Esa es una de ellas. Otra, Dios no puede mentir. Otra, Dios no puede ir en contra de su pacto y de su promesa. Por eso es que nadie puede perder su salvación. Porque Dios ha prometido que el que cree en Cristo, Él le va a dar vida eterna. Y dice Romanos 11:29 que las promesas de Dios son irreversibles, que los compromisos de Dios son irreversibles. Mira qué interesante. Así es que esa es una de las cosas. Y hay otras cosas que Dios no sabe. Mira, el Dios omnisciente no sabe algunas cosas, no conoce algunas cosas. Dios no conoce a nadie que nunca haya pecado. Y Dios no conoce a ningún pecador al cual Él no ame. Y Dios no conoce a nadie que haya sido salvo después de la muerte. Y Dios no conoce otro medio de ser salvo que no sea Jesucristo. Mire, hay algunas cosas que Dios no conoce. Muy bien, ¿alguna otra pregunta antes de terminar? Por aquí, hermano Alejandro. Alejandro está haciendo su ejercicio del día. Él no fue a caminar hoy, pero está caminando. Mi pregunta es que creo que Jehová viene de la terminación IA. ¿Por qué no es traducido en la Biblia en inglés? ¿Por qué? La palabra Jehová. La palabra Jehová. La palabra Jehová es un vocablo impronunciable para el mundo hebreo. Probablemente venga del verbo hebreo ser. El verbo hebreo ser es hayah. Hayah es ser. Y la forma imperfecta de ese verbo es muy parecida a la palabra Yahvé. Yahvé, de Jaya. Como es el verbo ser significa el que es, ha sido y será. Es decir, el autosuficiente. Aquel que no necesita de nadie. Y Él es el Señor. Él es el Señor. Es esa palabra Yahvé que los judíos no pronuncian. Esa palabra aparece en Deuteronomio 6:4, pero los judíos no la pronuncian. Es el Shma de los judíos, Shma Israel, y ellos ahí sustituyen Yahvé por Adonai. Adonai Elohenu, Adonai Ehod, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Entonces el judío no pronuncia esa palabra, porque Yahvé o Jehová está íntimamente relacionada con ese pueblo como el Dios guardador del pacto. Sagrado, ese nombre sagrado, tan sagrado que los labios de aquellas personas no eran dignos de pronunciarlo. Y lo sustituían por Adonai. La palabra Adonai significa soberano, soberano. Y en nuestras Biblias no se ha traducido, la traducción sería Señor, pero no se ha traducido, se ha dejado. Por eso en España siempre tengo que estar aclarando por ahí a la gente que nosotros no somos testigos de Jehová. Y tengo que explicar por qué no somos testigos de Jehová. Porque en nuestras Biblias está ahí Jehová. Muy bien, si no hay ninguna otra, pues terminamos con oración y nos vamos a casa.